¡Por fin es viernes! Arranca ya la segunda hora del programa con la propuesta que los riojanos Tierra Santa hicieron con el popular poema de José de Espronceda. ¿Quién no ha recitado alguna vez la canción del pirata? Pues ahora además la podemos cantar. ¿Y de qué manera? ¡Que viva el día del libro! Con 10 cañones por banda y en centro pa' toda vela, no corta el mar si no vuela. Estrenamos hoy lo último de la última ganadora de Operación Triunfo, Mía, que viene además acompañada de Roy Borland. ¡Asúmelo! Desde la costa, desde Málaga, surgió a principios de siglo una original propuesta a la que la voz de la Mari le dio un toque especial. Flamenco y electrónica unidos en Chambao, y ahora vamos a escuchar uno de sus grandes temas, Poquito a Poco. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar para ir creciendo. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar para ir creciendo. Ay, ay, ay, ay, ay, que menos de un mes, San Isidro. Grandes fiestas madrileñas que este año evidentemente se van a quedar en verbenas clandestinas. El mecánico del swing. Quiero un Madrid de par en par, que huela a churros y a solidaridad. Quiero un Madrid multicolor, sin fronteras ni documentación. Qué curioso. Yo nunca había escuchado esta expresión, el tiempo en las Bastillas, y indagando un poco en internet me he dado cuenta que se refiere a la arena de la playa que nos quedaba en las Bastillas de los pantalones. Y meses más tarde, cuando nos los volvíamos a poner, caía esa arena y evocábamos el verano aquel que tan bien lo pasamos. Pues de todo esto y mucho más nos hace referencia el cantante chileno Fernando Ubiergo. Y cerraremos bloque musical con la reina de la noche, doña Rebeca Jiménez. Reina de la noche, en aguas hechas del bien y el mal. Reina de la noche, déjame hacerte el amor, que pronto sale el sol y si me tienes que llevar. Pues nada amigos, espero que disfrutéis con esta variada selección musical que os hemos preparado para este ratito y luego entraremos ya en la última media hora de programa que habremos preparado para luego. Soy la mejor del juego. Yo te como sin querer. tiempo. No, espérate un momento, ya me estoy poniendo serio, lo siento. Te miro y tira corre rápido. A mí no me muerde, soy ácido, pálido y frío como el Ártico. Clásico me escribe luego ácido. Yo ya me he acostumbrado. Perdón por interrumpirte, la verdad que no quiero escuchar tu cuento triste. Baja ya listo que ya estás listo para irte. Y mi corazón no tiene plan de arrepentirse. Cavilando el...

que la noche duraría más. Y cobije en tu manto mis planes de mañana, pues comprendí que estaba a tu merced. En aguas hechas del bien y el mal, reina de la noche, déjame hacerte el amor, que pronto sale el sol. Y si me tienes que llevar, hazlo legal. Qué dulce después de ver mi vida como en Technicolor, las fotos de ayer como en un flash se agolpan en mis ojos y yo ya no estoy. La reina ver cómo vira y se previene. A todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer, en las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Son mi música mejor, aquilones el estrépito y temblor. De los cables sacudidos del negro mar, los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno sonriomento y del viento a rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Y aquí regreso, como no, para hacer un repaso, en este caso, a las últimas canciones que he elegido para esta recta final de programa, para esta última media horita. Y, por ejemplo, tenemos aquí al riojano futbolista y cantante Jorge García. Dice él que se paró el reloj. Siento que al final doy más vueltas que una noria. La cruda realidad es que no he cerrado esta historia. Y de una joven promesa de la música a todo un veterano. Ya está mayorcito el hombre, pero cuántas tardes y cuántas noches gloriosas ha tenido. Ay, ay, ay, ay, ay. Don Julio, Julio Iglesias, nos cuenta y canta que la vida sigue igual. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Las obras quedan, la gente se va. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Anda últimamente desaparecida, ¿no? Con eso de que ha sido recientemente madre, de que ahí está viviendo felizmente, yo no sé si casada, arrimada, sinceramente, porque yo de esto de la socialité entiendo poco. Pero Malú, en este caso, la recuperamos, la recordamos en una actuación maravillosa junto a Pablo Alborán. No vuelvo a verte, dice. Desde Sevilla, con amor y con humor, los del Río, recordamos ese tema que les ha hecho internacionalmente conocidos y, bueno, han tenido tantas versiones que en este caso escuchamos una más de La Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Aprovechando que es el día del libro, el último guiño musical es de Los Suaves a Paco Ibáñez. Con este maravilloso tema cerramos lo que ha sido el tributo, el pequeño homenaje que hemos tenido, esas pequeñas pinceladas dedicadas al día del libro, con Palabras para Julia. Maravilloso tema. Entonces,

ya no hay más. Termino el dolor de molestar a esta boca que no aprende de una vida. He dejado de hablar al fantasma de la soledad. Ahora entiendo, me dijiste que nada es eterno y solo queda subir otra montaña que también la pena se ahoga en esta playa. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que no importa nada más. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que no importa nada más. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere. Quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y es entender el mundo que no importa nada más. Y es entender el mundo que no importa nada más. Pues amigos y amigas, hasta que ha llegado un programa más de Por fin es viernes, cerrando ya este nuevo capítulo, este 23 de abril, Día del Libro. No hemos tenido un programa especial, pero sí que habéis podido escuchar y disfrutar algunas canciones que tienen que ver mucho con la literatura y sobre todo con la poesía. El próximo viernes ya sabéis que tienes una nueva cita con la música de ayer, de hoy, con novedades aquí en este programa que dura dos horitas. Y yo me despido. Si el 23, que ha sido hoy, de abril, ha sido importante porque es el Día del Libro, no menos importante para un servidor es el 22 de abril. Cariño, Yolanda, que sí, que ayer cumplimos aniversario de boda, así que el cierre, me lo vais a permitir, se lo voy a dedicar a mi mujer, aunque no sé yo si me va a poder escuchar porque ahora mismo estará por ahí trabajando, pero en fin, de todo corazón para ti, Yolanda, con este tema de los No Mercy, esta versión en castellano del famoso Where Do You Go. Bueno, mi inglés ya os podéis imaginar que es de estar por casa. Me despido de todos vosotros. Hasta dentro de 7 días, a pasar un estupendo fin de semana, aunque estemos en algunos sitios prácticamente encerrados. Pero tranquilos, tranquilos, que ya está la luz a la vuelta de la esquina. Ya veréis cómo con esto de las vacunas en estos próximos meses van a arrear y vamos a estar todos un verano estupendo, feliz y contentos. Así que chao, hasta la semana que viene. ayudarme a continuar. Por ti no dejo de llorar. Por favor, vuelve. Mi vida, vuelve.